Un saludo a todos los alumnos de la asignatura de Matemáticas Financieras. Ya hemos realizado la práctica 0, que es de repaso de porcentajes, y ahora ya entramos en materia con la práctica 1, que se corresponde con el bloque 1 de la asignatura, que trata de operaciones simples. Ahí vemos las operaciones de capitalización y descuento, las leyes financieras y una serie de conceptos iniciales para ir empezando con esta materia. La práctica 1, al igual que todas las demás, consta de 20 ejercicios tipo test que tenemos que resolver, pero los tenemos ya resueltos en el blog masterfinanciero.es, pero con otros datos. Si afrontamos un ejercicio después de haber mirado previamente la teoría y vemos que nos sale a la primera, pues estupendo. Pero si vemos que tenemos alguna dificultad, pues es tan sencillo como ir al blog, a la parte de prácticas, ver cuál es ese ejercicio concreto, ahí tenéis un listado, pincháis sobre él, se abre una entrada del blog, un post o entrada o un articulillo donde ese ejercicio se resuelve. Normalmente se resuelve pues con grandes medios multimedia, se meten fotos, capturas de pantalla con Excel, se hace a veces a mano, escaneado, o incluso tenemos fotos de pizarra, o en bastantes casos tenéis vídeos de YouTube y audios que lo explican. Y lo más importante es que al final de cada uno de estos posts o entradas del blog tenéis un apartado de comentarios donde podéis dejar ahí vuestras dudas. Y bien el profesor o bien otro compañero os puede responder. Lo bueno que tiene es que como es un blog abierto y lleva varios años funcionando, ahí veis los comentarios de alumnos de otros años. De tal forma que esto forma como un foro donde se habla y se discute sobre un ejercicio en concreto, de tal forma que si tienes dudas en la resolución que estás leyendo, pues siempre te puedes ir a los comentarios de otros años y ver qué preguntaba la gente, porque probablemente tu duda ya esté por ahí resuelta. Muy bien, pues simplemente lo que quería es daros ánimos con este audio para poderos ir introduciendo la asignatura y que os animéis a ir preparando y a ir realizando los ejercicios, no dejándolo todo para el final, sino que es mucho mejor ir planificando semana a semana, dándole ahí un tiempo a la asignatura para poder ir haciendo los ejercicios y mirando los apartados teóricos. Siempre me tenéis a vuestra disposición o a través del foro general, donde no solo puedo escribir yo, también podéis abrir un tema vosotros que sea del interés de toda la clase. O bien, si es un ejercicio o un apartado teórico, a través de los comentarios del blog. O incluso, si es un tema ya que no interesa a todo el mundo, sino únicamente a vosotros, pues lo podéis hacer a través de los mensajes del propio aula virtual. El caso es que tengáis ahí un buen comienzo con la asignatura y que os vayáis preparando y ya yo de vez en cuando os iré dando ánimos para que vayáis siguiendo esta materia y vayáis viendo paso a paso pues todo el proceso hasta que al final lleguemos a los exámenes parciales que tenemos y al examen final que estará previsto pues al final del semestre. Muy bien, pues mucho ánimo y a por ello.